En los estantes de una biblioteca duerme un mundo, mil mundos. Y en el paisaje de palabras, siempre algo encuentra el que está abierto a encontrar, a encontrarse. A veces viene bien navegar entre el sudor de la tinta ajena, entre las páginas usadas, entre los papeles ocres. Bruno Bettelheim fue un psiquiatra y psicoanalista austríaco nacido en 1923 y fallecido en 1990, una figura polémica. Por su condición de judío fue prisionero en un par de campos de concentración de la Alemania nazi entre 1938 y 1939. Cuando fue liberado a consecuencia de una amnistía que declarara Hitler para algunos prisioneros. Esta experiencia lo marcaría profundamente y el tema del exterminio, desde diversos ángulos, sería un tema de reflexión permanente que aparecería una y otra vez en su obra. En el 41 llegó a Estados Unidos tratando de huir de la guerra. Trabajó en Estados Unidos particularmente en el área del autismo. Lamentablemente sus teorías al respecto estigmatizaron a las madres de los niños autistas, adjudicando la causa del autismo a un distanciamiento de las madres con sus hijos, ya fuera durante el embarazo o en los primeros meses de vida. Por supuesto, en su época no se había todavía puesto de relevancia el origen neurológico del autismo, lo que lo hace independiente del comportamiento materno. Si bien sus ideas fueron consideradas luego pseudocientíficas, su impacto en la psicología fue enorme en su momento. En 1987 sufrió de problemas de salud que lo dejaron postrado. Un año después sufrió una grave depresión y 3 años más tarde se suicida ingiriendo píldoras y cubriendo su cabeza con una bolsa de plástico. Tras su muerte, aparecieron algunos datos que lo acusaban de plagio, incluso de haber fraguado sus credenciales profesionales vienesas y también de abusos físicos, y se dejó deslizar abusos sexuales a algunos de sus pacientes, en especial, obviamente, menores. También aparecieron consideraciones sobre casos de niños considerados autistas y cuyo diagnóstico, a la luz de análisis posteriores, estaba equivocado. Ya en vida, la obra de Bettelheim causó diversas polémicas nunca terminadas totalmente. Los eventos ocurridos luego de su muerte terminaron por minar su fama. Incluso la mayoría de sus libros ya no se encuentra en circulación, excepto tal vez un texto titulado Freud y el alma humana y Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Precisamente este último es el que hemos elegido para hojear en el día de hoy. Sin duda, en nuestros días, los llamados cuentos de hadas suelen ser motivo de burlas y hasta de espanto como libros infantiles, en virtud de un conjunto de experiencias dolorosas, violentas y hasta brutales, que son relatadas en esos cuentos, como el caso de Caperucita Roja o Hansel y Gretel, sin ir más lejos, y solo por poner 2 ejemplos. Es común que hoy los padres y educadores prefieran para sus hijos cuentos menos dramáticos, cuentos considerados menos siniestros, y por cierto cuentan con una larga lista de autores que conforman un mercado de literatura infantil con historias que explicitan valores y experiencias muy diferentes a los que están allí en los cuentos de hadas. En 1977, el polémico Bruno Bettelheim publicó un libro donde daba cuenta de estos cuentos de hadas y los consideraba en esa obra cuentos de enorme utilidad en el crecimiento personal. En tanto, los cuentos de hadas sirven como espejo de nuestro mundo interno y sirven para aprender las etapas de pasaje de la inmadurez a la madurez. Veamos al respecto algunos fragmentos del libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Si deseamos vivir no momento a momento, sino siendo realmente conscientes de nuestra existencia, nuestra necesidad más urgente y difícil es la de encontrar un significado a nuestras vidas. Como ya se sabe, mucha gente ha perdido el deseo de vivir y ha dejado de esforzarse, porque este sentido ha huido de ellos. La comprensión del sentido de la vida no se adquiere repentinamente a una edad determinada, ni cuando uno ha llegado a la madurez cronológica, sino que por el contrario, obtener una comprensión cierta de lo que es o de lo que debe ser el sentido de la vida, significa haber alcanzado la madurez psicológica. Este logro es el resultado final de un largo desarrollo. En cada etapa buscamos y hemos de ser capaces de encontrar un poco de significado congruente con el que ya se han desarrollado nuestras mentes. Actualmente, como en otros tiempos, la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido en la vida. Se necesitan numerosas experiencias durante el crecimiento para alcanzar este sentido. El niño, mientras se desarrolla, debe aprender paso a paso a comprenderse mejor. Así se hace más capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un modo mutuamente satisfactorio y lleno de significado. Para alcanzar un sentido más profundo, hay que ser capaz de trascender los estrechos límites de la existencia centrada en uno mismo y creer que uno puede hacer una importante contribución a la vida, si no ahora, en el futuro. Esta situación es necesaria si una persona quiere estar satisfecha consigo misma y con lo que está haciendo. Para no estar a merced de los caprichos de la vida, uno debe desarrollar sus recursos internos para que las propias emociones, la imaginación y el intelecto se apoyen y enriquezcan mutuamente unos a otros. Nuestros sentimientos positivos nos dan fuerzas para desarrollar nuestra racionalidad. Solo la esperanza puede sostenernos en las adversidades con las que inevitablemente nos encontramos. Todos tenemos tendencias a calcular el valor futuro de una actividad a partir de lo que ésta nos ofrece en este momento. Esto es especialmente cierto en el niño que, mucho más que el adulto, vive el presente y aunque siente ansiedad respecto al futuro, tiene solo una vaga noción de lo que éste puede exigir o de lo que puede ser. La idea de que el aprender a leer puede facilitar más tarde el enriquecimiento de la propia vida se experimenta como una promesa vacía si las historias que el niño escucha o lee en este preciso momento son superficiales. Lo peor de estos libros infantiles es que estafan al niño lo que éste debería obtener de la experiencia de la literatura: el acceso a un sentido más profundo y a lo que está lleno de significado para él en su estadio de desarrollo. Por otra parte, en toda la literatura infantil, con raras excepciones, no hay nada que enriquezca y satisfaga al niño y al adulto como los cuentos populares de hadas. En realidad, a nivel manifiesto, los cuentos de hadas enseñan bien poco sobre las condiciones específicas de la vida en la moderna sociedad de masas. Estos relatos fueron creados mucho antes de que ésta empezara a existir. Sin embargo, de ellos se puede aprender mucho más sobre los problemas internos de los seres humanos y sobre las soluciones correctas a sus dificultades en cualquier sociedad, que a partir de otro tipo de historias al alcance de la comprensión del niño. Al estar expuesto en cada momento de su vida a la sociedad que vive, el niño aprenderá sin duda a competir con las condiciones de aquella, suponiendo que sus recursos internos se lo permitan. El niño necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este mundo complejo con el que tiene que aprender a enfrentarse, precisamente porque su vida a menudo le desconcierta. Para poder hacer eso, debemos ayudar al niño a que extraiga un sentido coherente del tumulto de sus sentimientos. Necesita ideas de cómo poner en orden su casa interior y sobre esta base poder establecer un orden en su vida en general. Necesita, y esto apenas requiere énfasis en el momento de nuestra historia actual, una educación moral que le transmita sutilmente las ventajas de una conducta moral no a través de conceptos éticos abstractos, sino mediante lo que parece tangiblemente correcto y por ello lleno de significado para el niño. El niño encuentra a este tipo de significado a través de los cuentos de hadas. Al hacer referencia a los problemas humanos universales, especialmente aquellos que preocupan a la mente del niño, estas historias hablan a su pequeño yo en formación y estimulan su desarrollo, mientras que al mismo tiempo liberan al preconsciente y al inconsciente de sus pulsiones. Los cuentos son para los niños no solo un elemento de distracción, sino una herramienta de aprendizaje. De alguna manera, les anticipan experiencias con las que deberán enfrentarse en algunos momentos. Por supuesto, si pensamos en Caperucita Roja, en La Bella Durmiente o en Blancanieves, es posible que nos espantemos de pensar que un niño pueda imaginar esas historias como algo que le espera enfrentar en la vida. Sin duda, se trata de historias que, tomadas literalmente, resultan hasta aterradoras y hasta podrían ser consideradas nocivas para un niño cuyo universo mental y emocional se encuentra en proceso de construcción. De ahí que hoy se prefiera que el niño se enfoque en mundos menos terribles, con aprendizajes más cercanos a su propio modo de experiencia cotidiana. Pero es claro que la literatura, tanto como la imagen, constituye un universo con el que los niños realizan un conjunto importante de aprendizajes. Pero haríamos mal en creer que los niños solo se quedan con el nivel explícito, con la superficie de las historias. No solo parece parte de un menosprecio a los niños, porque ellos tienen un mundo interno de interpretación donde no solo opera el nivel de lo explícito, sino que también este material de los cuentos puede hablar directamente al inconsciente de las criaturas. En ello va a insistir Bruno Bettelheim. Para poder dominar los problemas psicológicos del crecimiento, superar las frustraciones narcisistas, los conflictos edípicos, las rivalidades fraternas, renunciar a las dependencias de la infancia, obtener un sentimiento de identidad y de autovaloración y un sentido de obligación moral, el niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y enfrentarse también con lo que sucede en su inconsciente. Puede adquirir esta comprensión y con ello la capacidad de luchar no a través de la comprensión racional de la naturaleza y contenido de su inconsciente, sino ordenando de nuevo y fantaseando sobre los elementos significativos de la historia en respuesta a las pulsiones inconscientes. Al hacer esto, el niño adapta el contenido inconsciente a las fantasías conscientes que le permiten entonces tratar con este contenido. En este sentido, los cuentos de hadas tienen un valor inestimable, puesto que ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que sería imposible llegar por sí solo. Todavía hay algo más importante. La forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar mejor su vida. Tanto en el niño como en el adulto, el inconsciente es un poderoso determinante del comportamiento. Si se reprime el inconsciente y se niega la entrada de su contenido al nivel de conciencia, la mente consciente de la persona queda parcialmente oprimida por los derivados de estos elementos inconscientes o se ve obligada a mantener un control tan rígido y compulsivo sobre ellos que su personalidad puede resultar seriamente dañada. Sin embargo, cuando se permite acceder al material inconsciente, hasta cierto punto, a la conciencia, y ser elaborado por la imaginación, su potencial nocivo, para los demás o para nosotros, queda considerablemente reducido. Entonces, algunos de sus impulsos pueden ser utilizados para propósitos más positivos. No obstante, la creencia común de los padres es que el niño debe ser apartado de lo que más le preocupa, sus ansiedades desconocidas y sin forma, y sus caóticas, airadas e incluso violentas fantasías. Muchos padres están convencidos de que los niños deberían presenciar tan solo la realidad consciente o las imágenes agradables y que colman sus deseos, es decir, deberían conocer únicamente el lado bueno de las cosas. Pero este mundo, de una sola cara, nutre a la mente de un modo unilateral, pues la vida real no siempre es agradable. Está muy extendida la negativa a dejar que los niños sepan que el origen de que muchas cosas vayan mal en la vida se debe a nuestra propia naturaleza, es decir, a la tendencia de los hombres a actuar agresiva, asocial e interesadamente o incluso con ira o ansiedad. Por el contrario, queremos que nuestros hijos crean que los hombres son buenos por naturaleza, pero los niños saben que ellos no siempre son buenos, y a menudo, cuando lo son, preferirían no serlo. Esto contradice lo que sus padres afirman, y por esta razón, el niño se ve a sí mismo como un monstruo. La cultura predominante alega, especialmente en lo que al niño concierne, que no existe ningún aspecto malo en el hombre, manteniendo la creencia optimista de que siempre es posible mejorar. Por otra parte, se considera que el objetivo del psicoanálisis es el de hacer que la vida sea más fácil, pero no es eso lo que su fundador pretendía. El psicoanálisis se creó para que el hombre fuera capaz de aceptar la naturaleza problemática de la vida sin ser vencido por ella o sin ceder a la evasión. Freud afirmó que el hombre solo logra extraer sentido a su existencia luchando valientemente contra lo que parecen abrumadoras fuerzas superiores. Este es precisamente el mensaje que los cuentos de hada transmiten a los niños. De diversas maneras, que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la existencia humana. Pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo injustas, llega a dominar todos los obstáculos alzándose al fin victorioso. Las historias modernas que se escriben para los niños evitan generalmente estos problemas existenciales, aunque sean cruciales para todos nosotros. El niño necesita más que nadie que se le den sugerencias en forma simbólica de cómo debe tratar con dichas historias y avanzar sin peligro hacia la madurez. Las historias seguras no mencionan ni la muerte ni el envejecimiento, límites de nuestra existencia, ni el deseo de la vida eterna. Mientras que, por el contrario, los cuentos de hadas enfrentan debidamente al niño con los conflictos humanos básicos. Hoy en día, los niños no crecen ya dentro de los límites de seguridad que ofrece una extensa familia o una comunidad perfectamente integrada. Por ello es importante, incluso más que en la época en que se inventaron los cuentos de hadas, proporcionar al niño actual imágenes de héroes que deben surgir al mundo real por sí mismos y que, aun ignorando originalmente las cosas fundamentales, encuentran en el mundo un lugar seguro, siguiendo su camino con una profunda confianza interior. El héroe de los cuentos avanza solo durante algún tiempo, del mismo modo que el niño de hoy en día que se siente aislado. El hecho de estar en contacto con los objetos más primitivos, un árbol, un animal, la naturaleza, sirve de ayuda al héroe de la misma manera que el niño se siente más cerca de estas cosas de lo que están los adultos. El destino de estos héroes convence al niño de que, como ellos, puede encontrarse perdido y abandonado en el mundo, andando a tientas en medio de la oscuridad. Pero, como ellos, su vida irá siendo guiada paso a paso y recibirá ayuda en el momento oportuno. Actualmente, y más que nunca, el niño necesita la seguridad que le ofrece la imagen del hombre solitario que, sin embargo, es capaz de obtener relaciones satisfactorias y llenas de sentido con el mundo que lo rodea. Leer, interpretar resulta un proceso donde siempre lo implícito se entrecruza con otros niveles de significación. Y algunos de esos niveles están directamente vinculados a lo inconsciente. Ya en el momento en que se escribió este libro de Bettelheim sobre los cuentos de hadas y el valor que ellos tenían, esos mismos cuentos se encontraban ya con numerosas objeciones que hacían preferir a los padres y educadores otros cuentos para sus hijos. Sin duda, la calidad literaria de los cuentos de hadas es parte del encanto de esos cuentos, pensaba Bettelheim. Pero no solo eso, sino que, desde su mirada, también aportaban un material que hablaba directamente al inconsciente, permitiendo que su público pudiera reelaborar algunos elementos que aparecen en un nivel no tan visible, no a primera vista, pero quizás de mayor impacto sobre la construcción de la identidad y el desarrollo del proceso de madurez. Por supuesto, no todos piensan así sobre los cuentos de hadas, y aquí no estamos promoviendo ninguna opinión, solo mostrando cosas que se han escrito, que se han dicho. En este caso, sigamos mirando lo que dice el libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas. El placer que experimentamos cuando nos permitimos reaccionar ante un cuento, el encanto que sentimos, no procede del significado psicológico del mismo, aunque siempre contribuye a ello, sino de su calidad literaria. El cuento es en sí una obra de arte y no lograría ese impacto psicológico en el niño si no fuera ante todo eso una obra de arte. Los cuentos de hadas son únicos, y no solo por su forma literaria, sino también como obras de arte totalmente comprensibles para el niño, cosa que ninguna otra forma de arte es capaz de conseguir. Como en todas las grandes artes, el significado más profundo de este tipo de cuentos será distinto para cada persona e incluso para la misma persona en diferentes momentos de su vida. Asimismo, el niño obtendrá un significado distinto de la misma historia según sus intereses y necesidades del momento. Si se le ofrece la oportunidad, recurrirá a la misma historia cuando esté preparado para ampliar los viejos significados o para sustituirlos por otros nuevos. Los estudiosos de lo popular aproximan los cuentos de hadas de modo relativo a su propia disciplina. Los críticos literarios y los lingüistas examinan sus significados por otras razones. Por ejemplo, resulta interesante comprobar cómo algunos ven, en la escena en que Caperucita Roja es devorada por el lobo, el tema de la noche tragando al día, de la luna eclipsando al sol, del invierno sustituyendo las estaciones cálidas, del dios tragando las víctimas del sacrificio, etc. Estas interpretaciones, por muy interesantes que sean, ofrecen muy poco al padre o educador que quiera saber el significado que una historia aporta al niño, cuya experiencia está, después de todo, considerablemente lejos de las interpretaciones del mundo basadas en deidades naturales o celestiales. Por ejemplo, al tratar de Hansel y Gretel, el empeño del niño por seguir junto a sus padres aunque haya llegado la hora de lanzarse al mundo por sí solo es violento, al igual que la necesidad de superar una oralidad primitiva, simbolizada por el apasionamiento de los niños por la casita de turrón. Así parece que este cuento tiene mucho que ofrecer al niño pequeño que está a punto de dar sus primeros pasos por el mundo. Da forma a sus angustias y le inspira seguridades frente a estos temores, porque incluso en su forma más exagerada, angustia de ser devorado, se muestran injustificados. Al final vencen los niños y el enemigo más temible, la bruja, es totalmente derrotado. Así podría decirse que esta historia alcanza mayor atractivo y valor para el niño a la edad de 4 a 5 años, es decir, cuando los cuentos de hadas empiezan a ejercer su beneficiosa influencia. Sin embargo, la angustia de separación, el temor de ser abandonado y el miedo a morir de hambre junto con la voracidad oral no son excluidos de ningún periodo de desarrollo en particular. Tales temores se dan en todas las edades en el inconsciente, por lo que dicho cuento tiene también sentido para niños mayores a la vez que los estimula. Evidentemente, a un adolescente le resulta mucho más difícil admitir, de modo consciente, su miedo a ser abandonado por sus padres o enfrentarse a su voracidad oral, razón de más para dejar que los cuentos hablen a su inconsciente, den cuerpo a sus angustias inconscientes y las liberen sin llegar nunca al conocimiento consciente. Sin duda, todas nuestras miradas están atravesadas por las ideas que nos hacemos del objeto de nuestra observación. La literatura infantil y el acercamiento de los pequeños a la misma resulta un tema particularmente sensible porque sabemos que la infancia es un momento de construcción de las fortalezas y debilidades que luego serán de una u otra manera temas en nuestra vida. Pero siempre que tratamos de entender lo que es bueno o no para las criaturas, eso se hace a partir de la manera en que nos representamos los procesos que tienen lugar durante la infancia. Por lo tanto, es posible que nuestra mirada, más que ver una verdad, no hace más que construirla a partir de nuestras propias creencias. De esa manera el mundo toma significado, se vuelve entendible. En ese sentido, es lícito preguntarse si efectivamente las historias de los viejos cuentos de hadas producidos para otros mundos son útiles para este tiempo, para este momento. ¿No será que corresponden a otro momento de nuestra cultura y que hoy podemos dar a los niños contenidos más acordes con otros valores y con otra experiencia de la vida y que el mundo necesita? Incluso podríamos preguntarnos si no será mejor el introducir matices en los viejos cuentos, eliminando los que nos resulta morboso y grotesco. Un ejemplo de esto lo hemos tenido constantemente en los cuentos tradicionales versionados por Disney. Veamos al respecto la opinión de Bettelheim. Los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otra forma de literatura, llevan al niño a descubrir su identidad y vocación, sugiriéndole también qué experiencias necesita para desarrollar su carácter. Estas historias insinúan que existe una vida buena y gratificadora al alcance de cada uno, a pesar de las adversidades, pero solo si uno no se aparta de las peligrosas luchas sin las cuales no se consigue nunca la verdadera identidad. Estos cuentos prometen al niño que, si se atreve a entregarse a esta temible y abrumadora búsqueda, fuerzas benévolas acudirán en su ayuda y vencerá. Las historias advierten también que aquellos que son demasiado temerosos y apocados para arriesgarse a encontrarse a sí mismos deben permanecer en una monótona existencia, si es que no les está reservado un destino peor. La mayoría de los niños se tropiezan con los cuentos de hadas solo en versiones insulsamente embellecidas y simplificadas, que atenúan su sentido y les quitan cualquier significado profundo. Versiones como las de las películas y la de los programas de televisión, en que dichos cuentos se convierten en una simple distracción superficial. En los cuentos de hadas, los procesos internos se externalizan y se hacen comprensibles al ser representados para los personajes de una historia y sus hazañas. Esta es la razón por la que en la medicina tradicional hindú se ofrecía un cuento que diera forma a un determinado problema a la persona psíquicamente desorientada para que ésta meditara sobre él. Se esperaba así que con la contemplación de la historia, la persona trastornada llegara a vislumbrar tanto la naturaleza del conflicto por el que estaba sufriendo como la sensibilidad de su resolución. A partir de lo que un determinado cuento implicaba en cuanto a la desesperación, a la esperanza y a los métodos que el hombre utiliza para vencer sus tribulaciones, el paciente podía descubrir no solo un camino para salir de su angustia, sino también el camino para encontrarse a sí mismo como el héroe de la historia. Pero la mayor importancia de los cuentos de hadas para el individuo en crecimiento reside en algo muy distinto que en enseñar el modo correcto de comportarse en este mundo, puesto que esta sabiduría la proporciona la religión, los mitos y las fábulas. Los cuentos de hadas no pretenden describir el mundo tal como es, ni tampoco aconsejar lo que uno debería hacer. Si así fuera, el paciente hindú se veía forzado a seguir un modelo de conducta impuesto, lo que no es solo una mala terapia, sino lo contrario a la terapia. El cuento es terapéutico porque el paciente encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece aludir sobre él mismo y sobre sus conflictos internos en aquel momento de su vida. Normalmente, el contenido de la historia elegida no tiene nada que ver con la vida externa del paciente, pero sí con sus problemas internos, que parecen incomprensibles y, por lo tanto, insolubles. El cuento no se refiere de modo plausible al mundo externo, aunque empiece de manera realista e invente personajes cotidianos. La naturaleza irreal de estas historias, a las que ponen objeciones los que tienden exageradamente al racionalismo, es un mecanismo importante, ya que pone de manifiesto que el cuento de hadas no está interesado en una información útil acerca del mundo externo, sino en los procesos internos que tienen lugar en el individuo. Los mitos y los cuentos de hadas tienen muchas cosas en común, pero en los mitos, mucho más que en los cuentos, el héroe cultural se presenta al oyente como una figura que éste debería emular en su propia vida. Un mito, como un cuento de hadas, puede expresar de forma simbólica un conflicto interno y sugerir cómo podría resolverse, pero este no es necesariamente el interés central del mito. El mito presenta su tema de forma majestuosa, lleva consigo una fuerza espiritual, y lo divino está presente y se experimenta en forma de héroes sobrehumanos que realizan constantemente demandas a los simples mortales. Muchos de nosotros, los mortales, por más que nos esforcemos en ser estos héroes, permaneceremos siempre inferiores a ellos. Los protagonistas y los acontecimientos de los cuentos de hadas también personifican e ilustran conflictos internos, pero sugieren siempre sutilmente cómo pueden resolverse dichos conflictos y cuáles podrían ser los siguientes pasos en el desarrollo de un nivel humano superior. El cuento de hadas se presenta de un modo simple y sencillo, no se le exige nada al que lo escucha. Esto impide que incluso el niño más pequeño se sienta impulsado a actuar de una determinada manera. La historia nunca hará que el niño se sienta inferior. Lejos de exigir nada, el cuento de hadas proporciona seguridad, da esperanza respecto al futuro y mantiene la promesa de un final feliz. Hemos escuchado Papeles Ocres. Fue una realización Flojisto Producciones.